¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lunes 12 de febrero, aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos en la emisión número 4841 de Fórmula en los Negocios. Gracias por su compañía. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión y para la conversación de esta noche. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien, hayan tenido un lindo fin de semana y pues que vayan aprovechando el inicio de esta semana y que hayan iniciado bien el transcurso del día de hoy, pues con esta semanita, Robert, ya pues en este caso la segunda semana de febrero, el carnaval ya cerca. No, el carnaval ya ¿O ya pasó? pasó. Ah, bueno. Sí, ¿qué te pasa? ¿Cómo ya pasó? ¿Qué? ¿Fue el fin de semana pasado que me lo perdí? ¿En pleno Sí, Super Bowl? sí. Ok, el Super Bowl opacó entonces el carnaval. Ah, pues no creo, pero bueno. Y pues bueno, Robert, un gusto estar aquí con nosotros. Pues déjenme decirles que este programa es grabado, ya que estamos de fiesta por el cumpleaños de Roberto. Y que pues hay que seguirle festejando sus muchos años y pues esperando que siga gozando de estos años y de mucha salud y de felicidad. Así que felicidades otra vez, Robert. 3 semanitas festejando No. tu cumpleaños. Sí, cómo no. Sí, gracias, sí. Y bueno, el tema de hoy, fíjate, Robert, interesante, un tema que pues de repente cuando leo algunos temas interesantes los voy guardando y pues pues cuando es necesario pues se sacan para platicar y este no es la excepción. Fíjate, vamos a hablar de el desperdicio de la frustración. Jamás lo había visto como un desperdicio, pero está interesante cómo lo plantea este autor Rubén Rivas que escribió este artículo. Pero llevándonos a la reflexión de veras, cuando sentimos frustración, pues realmente lo que estamos haciendo es desperdiciando energías, ¿no? Ahorita vamos a detallar aquí lo que comenta este autor. Sin embargo, en mi reflexión, pues sí, muchas veces es un desperdicio de energía. Sin embargo, yo creo que como todos los sentimientos y como bien nos enseñaron a lo largo de los años que hemos estudiado, Robert, tú y yo, coaching, pues todos los sentimientos que vivimos son por algo, siempre traen un mensaje, siempre traen una enseñanza, y yo creo que ahí es donde viene la importancia de estar viviendo cada emoción. Y en este caso, pues hablar de la frustración no es. Lo vuelvo a decir, no es una excepción. La frustración también trae aprendizaje, siempre y cuando lo sepamos encontrar y siempre y cuando lo sepamos buscar. Y estos mensajes, como todos los sentimientos que nos traen, pues si estamos atentos, estamos pacientes, estamos resilientes, estamos meditativos y analizando el por qué, el cómo, el para qué. Pues muchas veces nos trae esta gran enseñanza que nos permite madurar y que nos permite pues trascender esos sentimientos. Bueno, esa es mi opinión. Pero no sé tú, Robert, ¿cómo ves el tema de hoy? Bueno, empezaría yo preguntándote qué es la frustración, o sea, en dónde, cuándo sentimos frustración o a qué se debe. Pues yo pienso la frustración es cuando algo no sale de acuerdo a lo que quieres que pase. Entonces te frustras. Pues bueno, tal como aquí lo cita el autor, Pues él habla de, pues son aquellas experiencias en donde sentimos o cuando nos sentimos disminuidos, nos sentimos anulados, nos sentimos acorralados, nos sentimos limitados, nos sentimos fracasados, nos sentimos impotentes. Todo esto, pues yo digo que muy cierto, le acertó a todas estas a estas situaciones o estas experiencias que vivimos, porque nos llevan a esa frustración, ¿no? O sea que cuando nos vemos limitados a concretar algún propósito, ¿sí? O nos encontramos en la presencia, y es cuando nos encontramos en la presencia de una frustración, ¿sí? Que las cosas no salieron. Y aquí, por ejemplo, pone un ejemplo, pone, bueno, vaya la redundancia, pone un ejemplo de, pues, cuando los niños, ¿no? Los niños empiezan allá a hacer su berrieta porque, pues, no les compraron el juguete que querían o algo así, pues es una frustración, lo dice más adelante. Pero si te parece, Robert, aquí me gustaría seguir analizando lo que significa la frustración y lo que plantea. Y lo que se plantea es que la frustración es una compañía inoportuna. Todos los que hemos vivido frustración sabemos que es inoportuna, que es incómoda, ¿sí? Y que nos ha visitado en variadas oportunidades a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y aquí pues, es donde plantea el ejemplo de que iniciamos muy temprano, como el caso de los niños que arman esas berrietas, ¿sí? O rabietas ante sus deseos que no son cumplidos, que son truncados, que no les compraron el dulce de la tiendita, que se toparon mientras hacían No, la bueno, cola en la caja del pero yo Oxxo. creo que esa es una reacción natural en los niños, ¿no? El niño desde que nace tiene que chillar para llamar la atención de su mamá y que le dé de comer. Es una necesidad, es la manera de comunicarse del niño porque no sabe, pues ahora sí que no sabe nada. Y lo único, el único recurso que tiene es berrear para que llamar la atención, digo yo, hablando de los niños, ¿no? Y conforme los niños van creciendo y van aprendiendo y van experimentando esa condición mental junto con las emociones, como lo dice aquí, se trata de una situación mental y emocional donde una persona percibe real o imaginariamente que no, sus metas o intenciones no se han podido alcanzar. Bueno, en el caso del bebé recién nacido, creo que esto no aplica porque no tiene ni la más remota idea de Por nada. esto te digo, pero Okay. es natural, ¿no? Es llorar. Él no sabe que está llamando la atención. Bueno, no tiene esa conciencia todavía. Pero entonces, ¿por qué berrea? A Pues ver, ahí porque te va. tiene hambre. Te adelantas, Robert. Te adelantas. Lo que pasa es, bueno, aquí lo que se plantea es que conforme vamos creciendo, ¿sí? Esas rabietas como la que tú planteas socialmente empiezan a ser rechazadas, no se admiten, ¿sí? Ah, pues no. ¿Sí? Tú Sí, pero el hacías hecho, berrinches. pero todos hemos hecho berrinche, Yo. todos, todos. Ah, no, digo, a tus 70 todavía, ¿Qué te pasa? nada. Bueno, y Ahí vas, ahí vas, ¿eh? Qué bueno que bueno. no haces berrinches. Fíjate, aunque no sean admitidas las rabietas, ¿sí? Eso no quiere decir que elimine el malestar que está sintiendo la Ah, persona, no, claro, no, ¿sí? por supuesto. Y por ejemplo, y que elimine la intensidad de esos sentimientos que han sido detenidos, obstaculizados o imposibilitados. Esa es la frustración. Todos conocemos, por ejemplo, la frustración de la impotencia. La impotencia, sentirte impotente de hacer algo para solucionar una situación. Que tú digas, no hay nada en mis manos posibles para cambiar esta situación. Y es una sensación muy, muy fuerte de frustración, que es un peso muy, muy grande, ¿sí? Que a veces cargamos. Pero aquí el detalle es cuánto tiempo decidimos cargar ese peso. Y sobre eso vamos a O platicar. cómo cargarlo, que sería la otra, que es donde ya empezamos Sí. a bueno, vamos a un corte Sí. comercial, no se vayan, ahorita regresamos, que se está poniendo buena la plática. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes, arrancando la semana. Déjeme darle una recomendación. Miren, nuestros amigos del Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. En el Centro Educativo NCL Nicolás Cámara Luján, ofrecemos niveles educativos para preescolar, primaria, secundaria y medio interno. Contamos con un sistema de estudio pensado a la medida para las nuevas generaciones, así como contamos con un entorno diversificado de aprendizaje ideal para nuestros estudiantes en una comunidad diversa para su óptimo desarrollo y que los alumnos estén listos para enfrentar los desafíos del futuro. Pregunta por nuestras fechas de inscripciones y descuentos por pago anticipado. Estamos en la calle 57 por 46 y 48, número 460 Centro, a 2 cuadras de la plancha, que esa zona, pues con la plancha quedó de maravilla. Así es de que, pues a los papás, de que vayan anticipándose para la inscripción de sus chiquitines en la escuela. Así es de que márcales, te doy el teléfono 9991 61 74 40. 9991 61 74 40. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y con este tema de la frustración, ¿con qué seguimos, Laura? Bueno, estaba yo en el corte anterior, estaba yo, algo mencionaste de la condición negativa, cómo toma uno las frustraciones, porque mentalmente a lo mejor estás en una posición negativa de frustración y me vino a la mente comentarte que es como estar abajo de la línea. Cuando culpamos a las personas de lo que te pasa, sobre todo sabiendo que uno es responsable, o dando excusas de por qué no te salieron las cosas, o siendo negativo de las circunstancias que vives, para nosotros, amigo, eso es vivir abajo de la línea en donde eres una víctima. Y entonces, si vives ahí permanentemente, pues tu frustración va a ser permanente, ¿no, Laura? Porque pues vives en el mundo negativo, en el mundo donde todas las emociones que mencionaste hace rato, pues de la tristeza, de la ira, del enojo, del resentimiento, pues viven permanentemente en uno y pues la frustración se vuelve incluso en una depresión, ¿no? Y eso, pues amigos, hay mucha gente que vive allí. Es muy fácil caer en esas condiciones y más sobre todo cuando las circunstancias siempre son adversas. Pues estamos expuestos a caer en ese proceso de frustración, ¿no, Laura? Pero ¿con qué más seguimos? ¿Con qué seguimos? Claro, Robert. Pues sí, definitivamente cuando estamos estresados y con la frustración, pues se desarrolla también eso, esa depresión, ¿no? Y pues nos sentimos mal, nos sentimos impotentes. Sin embargo, fíjate, lo que aquí se menciona es que detrás de muchas posturas, aquí habla de posturas antagónicas, ofensivas, hostiles, depresivas, de huida o paralizantes, ¿sí? Pues con frecuencia se esconden experiencias de frustración continuas. O sea, el resultado de tener frustraciones continuas es una postura de personas ofensivas, de personas que están hostiles constantemente, personas que están depresivas, personas Así es, que sí. huyen, que no quieren hablar o no quieren enfrentar alguna situación, Resentimientos. o personas que simplemente se paralizan y no saben absolutamente qué hacer al respecto. Entonces, cuando se acumulan estas frustraciones, ¿sí? Nos vuelven pues propensos a desarrollar esta actitud, que son todas las actitudes que mencioné arriba, de manera temporal o en su caso de manera permanente, ¿sí? Que puede ser una persona agresivo o puede ser una persona que ya no ¿cómo se dice? Inmuta, Pues sí, que no se mueve, no reacciona, no opina, no hace, no nada. O sea, es como que son esas dos, bueno, al menos aquí plantea esas, indiferentes. ándale, aquí plantea esas dos opciones. Entonces, pues aquí tratando de entender el significado de la frustración, ¿sí? Que obviamente se trata de una situación mental y emocional, que es algo que la persona percibe como real o imaginario. Ah, Hay que claro. recordar, Robert, hablando de esto, que todos los seres humanos somos seres humanos interpretativos y vamos a interpretar nuestro entorno de acuerdo a nuestras vivencias que hayamos tenido. Así hayan sido positivas o así hayan sido negativas. Entonces, cuando alguien reacciona de una manera, bajo las mismas circunstancias, la persona de al lado puede reaccionar completamente diferente. Ah, Porque claro. puede ser una persona que está acostumbrada, por ejemplo, a la agresividad, ¿sí? Veía yo algunas series que están pasando. Creo que en HBO, de esas series gringas, estilo Netflix también, ¿no? En donde pues ponen a los actores gringos como que se llevan de una manera muy tosca, ¿no? O sea, se la viven insultando entre ellos, se la viven tratándose mal, pero es común, cosa que si aquí te trataran, por lo menos aquí a los mexicanos, como que no estamos muy acostumbrados a que nos insulten por cualquier cosa o que nos manden a la fregada. O, sobre Déjame, todo un extraño, sobre déjame, todo un okay, extraño. alguien que no Sobre conoces. todo un extraño. En cambio ahí, como que es el común denominador. Bueno, ojo, acabo de aclarar que me estoy basando en series, ¿sí? En cómo es el comportamiento del actor, que quiere decir que son reales y que están, pues por algo lo están poniendo, porque de alguna manera interpreta un poco de la realidad que hay allá. Pero, pues imagínate, tú tienes a un lado un gringo y estás tú, mexicano, y de repente viene otro gringo y empieza a tratarte así, primero te habla de tú, y luego te insulta, y luego te dice que casi casi eres un estúpido, ¿sí? Y el gringo de al lado nada más se muere de la risa o simplemente le dice, pues estúpido tú, ¿no? Y mientras tú te quedas así como que, ¿what? ¿Qué está pasando? Y fíjate, ahí agregando lo que dices, que pues es muy común que nos pasen esas cosas, ¿no? Eso de cómo se llevan aquí los mexicanos, Ah, y déjame también. decirte que entre hombres, aquí los mexicanos nos llevamos durísimo con los amigos, con la flota. O sea, tú supieras cómo nos llevamos, por ejemplo, en el golf, ¿no? ¿Te parecería extraño Que se lleven también no, no, no, de imagínate veras, una traición. ver a un magistrado jugando golf y que te miente la madre? O sea, tú dices, tú, así con el panorama que lo pones, pues no es, pero sucede, así sucede pues ahora sí que entre los hombres, ¿no? Y el otro punto que quería comentarte con lo que estás diciendo es que si tú vives permanentemente abajo de la línea, o sea, culpando a otros de lo que te pasa, dando excusas de lo que te pasa o de lo que no lograste y siendo negativo, vas a vivir permanentemente frustrado, porque a eso es a lo que le llamamos nosotros la víctima. O sea, vas a vivir siempre siendo víctima y tus resentimientos van a crecer porque como culpas a otros de lo que te pasa, sin hacerte responsable de lo que te pasa, pues vas a vivir en un mundo de frustraciones, siendo víctima, ¿no? Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes, lunes aquí arrancando la semana en Fórmula en los Negocios. Antes de continuar con la conversación, que está muy interesante, amigos, muy reflexiva. Pero antes de continuar con eso, déjeme decirles, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Mire, Adi Timper cuenta con 7 tiendas aquí en Yucatán. Es muy fácil: Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Y tiene su tienda virtual, un verdadero portento tecnológico que desarrolló Adi Timper para darle mayor confianza y mayor seguridad. Búsquelos en www.aditimper.com.mx. Puede comprar todos los productos, se los mandan a su casa, puede hacer pedidos desde toda la República. Y bueno, es verdaderamente un portal digital al servicio de usted y Adi Timper lo tiene. Así es de que www.aditimper.com.mx. Póngase en contacto con Adi Timper, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y nos trae este tema de la frustración. Aparte, ¿no te has frustrado en esta plática? Todos se Platícanos. frustran, todos. El que diga que nunca se ha frustrado Ah, sí, claro. es un frustrado mentiroso. Oye, Robert, pero mira, fíjate, me parece muy importante citar sobre todo este párrafo en donde habla de cómo comprender el significado de la frustración y lo que representa, ¿no? Y bueno, ya mencionamos que se trata de una situación mental y emocional donde la persona percibe de manera real o imaginariamente que sus metas o sus intenciones no se han podido alcanzar, ¿sí? Bajo una resistencia, ya sea del medio ambiente o del medio en el que está, ¿sí? O de otras personas. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿no? De ahí se deriva la frustración, que no se ha podido lograr esas metas. Bueno, y de ahí salen normalmente comportamientos de esta persona que está sintiendo la frustración, comportamientos negativos, ¿ok? Comportamientos negativos de la persona afectada, que lo único que va a provocar es restarle sus energías, Claro, pues sí, ¿sí? pues Para sí, lograr cierto. sus nuevos propósitos, ¿sí? Manifestando desprecio, pesimismo, intolerancia, resentimiento, rencor, retiradas dolorosas y toda una serie de conductas que minan la efectividad, el ánimo y la motivación para enfocarse en los nuevos desafíos que se van a desprender del obstáculo que está experimentando, que le está provocando la inmediata Y que frustración. siempre las circunstancias Quiera. serán adversas. Ahí lo acabas de describir perfectamente bien. Entonces aquí habla de un escenario perfecto para desplegar nuestras experiencias de frustración. Ah, bueno, habla del trabajo, ¿no? Que es Pues sí, en el el trabajo campo. principalmente es un Claro, campo de batalla, ¿no? es un campo en donde se O a experimenta. veces en las reuniones familiares. También, sí, definitivamente tratar, sobre todo cuando el negocio es familiar e involucra, ahí ya tienes dos bombas a punto de que están tititando, o cómo se dice, que están el Pues timer sí, está encendido, el lado de la en el familia pollo. y el lado del trabajo. Y si con los dos convives, ¿sí? Porque los dos pertenecen a los dos mismos grupos, entonces ahí sí ya se magnifica la situación de que puedan haber muchas frustraciones y que puedan haber todos estos sentimientos. Por eso, Robert, la importancia de contar con un coach en la empresa. Es Fíjate, correcto. cada día Es hay correcto. más la opción de tener pues tu departamento de coaching, que viene siendo pues cómo solucionar las situaciones interpersonales y de comunicación entre todos los colaboradores de la empresa, así como de los mismos dueños, directores, gerentes, etcétera. Sí, ahí. Fíjate que lo que estás mencionando es así, amigos, en cualquier negocio usted necesita un contador y usted necesita un abogado, aunque no lo tenga permanentemente en su oficina, pero necesita tenerlo a la mano. Es lo mismo un coach, sobre todo por estas circunstancias que estamos viendo. Esto es el mundo real que suceden todos los días, las frustraciones en el lugar de trabajo, y hay que aprender a manejarlas. Pero fíjate lo interesante que continúa diciendo, la frustración tiene un parentesco de primer grado con la inmadurez. Las personas maduras suelen tomar una postura constructiva frente a los acontecimientos adversos, contrario a sus propósitos. Se lamentan, por supuesto, sobre lo vivido, incluso pueden armar berrinches momentáneos, pero precisamente por un momento, luego se reparan, reaccionan y retoman el rumbo bloqueado temporalmente por el episodio frustrante, con enfoque de madurez. Y es a lo que yo le llamaría nuestro enfoque de hacerte cargo de tu vida. O sea, es esa madurez, ¿no? Es ese sentido de pertenencia que hay que desarrollar y que todos tenemos, ¿no crees? Pues sí, aquí es el manejo de la frustración, que es una energía que corre, ¿sí? Por nuestro cuerpo y que pues hay que mantener un ingenio de cómo lidiar con ella y no perder de vista el objetivo que queremos desear. O sea, el objetivo que ha sido obstaculizado y que provocó esa frustración, hay que mantener el enfoque en el objetivo, Claro. no en la frustración. Y es ahí cuando viene el deterioro, Robert, porque cuando se pierde de vista el objetivo, ¿sí? Que no se pudo lograr y que desembocó en una frustración y te empiezas a fijar solo en la frustración. Ahí es cuando empieza todo Cuando a estás desarmarse. derrotado. Sí, es cuando empieza todo a echarse a perder. Aquí lo importante es volverte a fijar en ese objetivo, utilizar la energía que te está dejando la frustración y encontrar otra ruta para llegar a ese objetivo. ¿Sí? Entonces, pues aquí lo que menciona es que más que una derrota, pues hay que considerarla como un trampolín para volverlo a intentar con nuevos intentos, ¿sí? O sea, que invita a la acción. Y por supuesto a la contemplación de heridas, ¿sí? La contemplación de las heridas de manera constructiva, ¿qué aprendes de ello? Pero no para que te quedes a contemplar tu frustración Sí, y pues te es. quedas encajonado en la frustración y que toda tu atención sea lo frustrado que te sientes. Es como el ejemplo que siempre pones, cuando se te poncha una llanta. ¿Sí? ¿Cómo Sí, reacciono? ¿cómo Claro. reaccionas? Si te bajas a patear el coche, a patear la llanta y a pegar de gritos de por qué a mí, ahí es un claro ejemplo de que te estás enfocando en la frustración. En lugar de decir, ¿mi objetivo cuál es? Tengo que llegar a mi junta. Empujas el coche a un lado, pide tu Uber y te vas a la junta. Luego solucionas el problema del coche. ¿Sí? O le llamas a tu Hay muchas marido maneras y le dices, ven a buscar el auto y tú te de vas. hacerlo. Claro, le echas la culpa a tu Sí, marido ¿no? de Que que el se le marido vino a ponchó la buscarlo, o bueno, la llanta. esposa, cualquiera de los dos, en cualquier caso. Qué bueno, lo que mencionas es precisamente la madurez te da el aprendizaje para, depende de cómo reacciones ante esas condiciones, ¿no? O sea. Y amigos, pues esto es punto de reflexionar. Yo le diría, ¿cómo reacciona usted ante estas circunstancias adversas que nos suceden, que son todos los días, ¿eh? Pero si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes, arrancando la semana. Mire, déjeme platicarle, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadasi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, Conavi, ha reconocido a Grupo Sadasi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables y ha otorgado el Premio Nacional de Vivienda en repetidas ocasiones. Es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable, AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Amigos, ¿quieres conocer los desarrollos de Grupo Sadasi? Búscalos en su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Y traemos este tema de el te fíjate que me gustó hasta el título del tema, Laura, como el desperdicio de la frustración. O sea, quiere decir que no le sacamos jugo a las frustraciones porque siempre las vamos a estar sintiendo y viviendo, pues lo acabas de comentar todo Bueno, el programa. no siempre, no, aquí es al revés, Robert. Aquí de lo que se está tratando de llegar a la conclusión es que la frustración siempre la vamos a sentir. El detalle es que no desperdiciemos tanta energía, ¿sí? Por la frustración que sentimos. O sea, hay que encauzar nuestra energía de tal manera que, como lo dijo, como leí hace ratito, como lo dice acá hace ratito, lo dije, que sirva como un trampolín, Correcto, ¿sí? Que correcto. toda esa torrente de energía que llegamos a sentir por una frustración esté bien canalizada, pero precisamente para encontrar otro camino para lograr el objetivo que se acaba de obstruir. Claro, salte de ahí lo más rápido posible. Exacto, y a eso es lo que va. Mira, fíjate, aquí habla de versus las personas que tienen menor madurez. Ve lo que pasa. Las personas con menor madurez ante los hechos frustrantes reaccionan con un comportamiento que supera su tolerancia. y se desbordan en acciones descontroladas, gastando energías torpemente al grado que sus mismas acciones generan mayor frustración que la que originalmente ya siente, ¿sí? A eso se refiere el título, ¿no? Del Claro, desperdicio de la frustración. desperdicio. Y fíjate, aquí lo que pues concluye de alguna manera es que el problema fundamental de la frustración pues radica en la falta de tolerancia para manejar precisamente esos episodios lastimosos, pero que son temporales, a fin de cuentas son episodios lastimosos temporales, no duran eternamente, así como la felicidad no dura eternamente, tampoco la frustración dura eternamente, ¿no? Entonces, como ya se mencionó, todos sin excepción experimentamos a lo largo de nuestras vidas una serie de acontecimientos que nos limitan, que nos recuerdan nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, ¿sí? Entonces es retomar la conciencia que somos limitados, no somos semidioses, Vulnerables. ¿sí? Que somos vulnerables, que no podemos controlarlo todo y que no todo va a salir a nuestro antojo. ¿Sí? Entonces, las experiencias de frustración solo es cuestión de tiempo. Más tarde o más temprano nos sobrevendrán cualquier tipo de momentos que nos golpean, ¿sí? Que nos contaminan, que nos derriban, que nos debilitan. Entonces, pues el factor diferenciador para superar esos momentos desestabilizadores radica en nuestra actitud reflexiva y objetiva. Que yo le llamo sentido de pertenencia. Es Y eso. también se llama tolerancia, se llama aceptación, ahí le puedes meter paciencia, etcétera, ¿no? Entonces, pues. Confianza. Y bueno, lo que finaliza diciendo acá, pues es que contrarrestando el impulso de reaccionar con una emoción destructiva, ¿no? Y básicamente tolerar internamente y manejar externamente esa sensación y percepción de anulación o de derrota. Realmente es todo un, es todo un posgrado Es en cómo compendio. manejar las emociones, Robert. Todo Bueno. esto de la frustración. Pero sí, mientras más rápido te la sacudas y más rápido te vuelvas a poner en el camino hacia lo que estabas haciendo, lo que estabas trabajando, mejor. Porque cuando te quedas demasiado tiempo estacionado en esa sensación, en ese berrinche, en esa frustración, pues puedes caer pues en todo lo que dijimos al principio, ¿no? La depresión, la ira, y no me acuerdo cuánta cosa más decía, ser hostiles, ser ofensivo, etcétera. Bueno, amigos, ahorita me hiciste reflexionar en lo que nos enseñaron en el fútbol americano. En el fútbol americano es muy normal, pues es un deporte de contacto. Entonces, cuando estás en un juego y alguien te pega y te tira, tu reacción es en la siguiente jugada, voy sobre de él. Claro, vengarte. Sin importarte la Ah, sí, jugada. pierdes tu objetivo. Exactamente. Entonces nos enseñan a que te tienes que sacudir, que te aplastó y que te sentó y tienes Y que así te lo enfocarte. haya hecho al propósito. No, no, Sí. bueno, pues claro que es a Sí, propósito cuando te lo hace, pues claro. es parte del juego. Entonces, ese entrenamiento, me acuerdo, no lo hacían en el fútbol americano. Entonces, y esto, pues es un entrenamiento todos los días en la vida, Laura. Estamos expuestos a esas frustraciones. Las circunstancias siempre van a Y ser adversas. aquí, pues para finalizar, de lo que habla es que hay que practicar esa tolerancia, ¿sí? Y el otro factor clave para enfrentar la frustración es sobreponerse con rapidez de la experiencia. Dejar de inmediato ese comportamiento de autocompasión y evitar prolongar la victimización, Ahí está, ¿sí? claro. Lejos de eso, más bien es asumir un rol protagónico y valiente para volvernos nuestros propios salvadores y con carácter enérgico enfocarnos en salir de esa trampa ilusoria de sentirse limitado, golpeado y obstaculizado. Ahí Pues está sí. la clave, la tolerancia, la aceptación y decir, bueno, esto ya me pasó, ¿ok? ¿Cómo? ¿Ahora qué sigue? Te levantas, te sacudes, Pasa a la siguiente hoja, ¿qué sigue? ¿Qué vas a hacer con lo que te acaba de pasar? le pones salivita a tu rodilla y síguele. Y pues a darle. ¿No? Pues sí. Así también me enseñaron a andar en bicicleta. Fíjate en su última película de Rocky Balboa. Donde está como papá, esa es la enseñanza que le da a su hijo, ¿no? Su hijo ya Ah, grande sí, un le diálogo dice, no es buenísimo. tan fuerte como te pegan, es lo que tú puedes aguantar De cuánto y lo que te van a pegar. así es, qué tan fuerte eres tú para aguantar los golpes y volverte a levantar. Aquí es la misma historia, es ya te golpearon, levántate, levántate y busca cómo sacar adelante el objetivo, no pierdas el objetivo en la mente, de la mente. Absolutamente. Sí. La frustración está provocada por una sociedad que nos pide ser lo que no somos y nos culpa de ser lo que somos. Ándale. Alejandro Jodorowsky. Uy, Está aquí chala. en el mismo documento, Sí, pero Alejandro bueno. Jodorowsky. Y Alejandro Jodorowsky tiene Sí. frases a veces muy controvertidas, pero Tienen esta me buenos gustó. libros, así es. Pues vámonos, Robert. Se acabó. Espero les haya gustado el programa. Recuerden que nuestros artículos están, bueno, los artículos en los que basamos la conversación están en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Espero les haya gustado el tema. Pasen una linda noche. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.